RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. The stars shining bright above you. The night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en su dial en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Tienes una voz sexy este domingo, ¿no? Esas son las vacaciones, ¿era? Sí. Las vacaciones en las que no he descansado ni un solo día. O la calle te dejó así extenuada. Por el medio de la calle, quiero decir. Sí. Sí, ¿no? Sí, de hecho, la franela decía, vive una experiencia por el medio de la calle. Es así, la pasaste muy bien. Pero estuvo chévere, lo comunal, de verdad que el trabajo en el equipo fue buenísimo y quedó muy bien. Transmisión conjunta a través de nuestras emisoras afiliadas. Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay, 930 M en el Estado Aragua. Primogénita, 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en toda Ciudad Guayana, a través de Eléctrica, 97.7 FM. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora y en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire y enterarte de qué viene. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos por Twitter en @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con buena música, con el señor Michael Bublé. Buen tema. Sí. Dream, a little dream of me. Este señor nació el 9 de septiembre de 1975 en Canadá y ha sido ganador de varios premios, entre ellos el premio Grammy y el otro premio, el Juno Awards. Así es. Abrimos el calendario de esta semana, que va del 3 de septiembre al 9, para decir las efemérides. Y el 3 de septiembre de 1929 nace el poeta chileno Enrique Lin. En 1930, en la misma fecha, nace el poeta, novelista, filósofo, ensayista y pedagogo argentino, el señor Jorge Ángel Libraga Rizzi. En el año 1940 nace el periodista, escritor y ensayista uruguayo Eduardo Galeano. Fallece en 1883 el novelista ruso Iván Turgenev. En el año 1982 el escritor estadounidense Frederick Danai, conocido como Ellery Queen. Así es. Pasamos al 14 de septiembre y en esta fecha nacen en 1768 el poeta, novelista y político francés François René de Chateaubriand. Y también el 4 de septiembre, pero en el año 1896, nace el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. Ahora nos vamos a los Estados Unidos, porque en el año 1908 nace el escritor estadounidense Richard Nathaniel Wright. Aterricemos entonces en Francia para decir que en el año 1709 fallece el 4 de septiembre Jean-François Regnard. En 1874 fallece Manuel Antonio Carreño, músico, pedagogo y diplomático venezolano, que te iba a comentar que en la novela Santo Oficio de la Memoria de Mempo Giardinelli, la cual les recomiendo, lo citan en muchas ocasiones al manual de Carreño. Pues ahora deberíamos citarlo a diario y poner hasta vallas con todo lo que tiene el manual de Carreño, porque hemos perdido la urbanidad totalmente. Y les recomiendo la lectura, valga la acotación, de esta novela, que creo que fue premio Rómulo Gallegos del año 90 y algo, 92, 93. Tremenda novela. Estoy fascinado con esta novela. Adelante. Pues pasemos al año 1916, también el 4 de septiembre, cuando fallece José Echegaray Eizaguirre, escritor español, premio Nobel de Literatura en el año 1904. El 5 de septiembre, pero del año 1840, se estrena la ópera Un giorno di regno, un día de reinado de Giuseppe Verdi, precisamente en el Teatro de la Scala de Milán. Y nace en el año 1905 el escritor austrohúngaro de origen judío, Arthur Koestler. En 1914 nace Nicanor Parra, escritor, poeta chileno, Premio Nacional de Literatura en Chile en 1969 y Premio Cervantes en el año 2011. Y en el año 1944 nace el 5 de septiembre Darío Bellezza, poeta, escritor y autor teatral italiano. El 5 de septiembre fallece en 1936 Gustave Kahn, escritor, poeta y teórico literario francés. 6 de septiembre, fecha en la que nace en el año 1954 el escritor y periodista español Juan Manuel González. Fallece en esta fecha en 1950 el escritor y filósofo británico Olaf Stapledon. Y en el 2011 Michel Hart, escritor y filántropo estadounidense. Pasemos la página, Noguera, y llegamos al 7 de septiembre para comentarles que en esta fecha nace en el año 1900 una escritora estadounidense, Taylor Caldwell. Una de las primeras escritoras estadounidenses que fue bestseller y de luego con toda la fortuna que amasó tuvo un lío terrible con su hija por los derechos de autor. Exactamente. ¿Quiénes fallecen? En el año 1907, Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura en el año 1901. En 1962 fallece Isaac Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, escritora danesa. Y en el año 1962, el novelista japonés Eiji Yoshikawa. Oye, te salió bien el japonés, lo estudiaste. Muy bien, tarea pendiente. El 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización. Es el Día de la Virgen del Valle. Y es el aniversario de la rana encantada. Felicitaciones, Rania. ¿Cuántos años ya? 4. 4 años. Muy bien. Estamos jovencitos. Está muy bien. En esta fecha, aparte del nacimiento de la rana encantada, también nace en 1474 el poeta italiano Ludovico Ariosto. En 1830, Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en el año 1904. Y fallece en 1645 el escritor español Francisco de Quevedo. 9 de septiembre, tal día como hoy que usted está escuchando Librería Sónica en su casa a través de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial. Nace en el año 1828 León Tolstoy, novelista ruso. Y también pueden estar escuchando posiblemente por telenavegante.net. En esta fecha también nace en 1908 el escritor italiano Cesare Pavese. Fallece en el año 1898 Stéphane Mallarmé, poeta francés. Y cerramos comentándoles que fallece el 9 de septiembre de 1985 el poeta salvadoreño Hugo Lindo. Con esto damos el cierre a las efemérides. Absolutamente, y tenemos que hablar sobre las novedades que han llegado. Venga. Acaba de llegar de la editorial Planeta el finalista del Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América 2012, Catalina de Miranda, de Xiomara Urbáez. Así es, y también tenemos acá la nueva novela de José Miguel Vázquez González, Juego Cerebral, La Cofradía del Conejo. Esta es una edición del autor, del propio autor, el mismo escritor de ADN Fatal. ¿Usted recuerda que el año pasado estuvimos conversando sobre esa novela? Bueno, ya una vez que leamos Juego Cerebral, invitaremos a José Miguel Vázquez González. El libro Manual para el Más Allá de Enzo Pitari lo ganó el señor Boris Carneluti, cuya cédula de identidad es 5.616.451. Noticias, Noguera. Pues tenemos dos concursos para todos aquellos que todavía están armando manuscrito y dicen, no, bueno, ¿dónde lo mando? Hay dos concursos abiertos que puedes enviar. El 12º concurso anual transgenérico de cultura urbana, convocado por la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, donde pueden participar todos los escritores venezolanos o extranjeros en lengua castellana con sus obras. La naturaleza del concurso es transgenérica, así que pueden presentar manuscritos en distintos géneros literarios. El autor debe enviar 3 copias con un seudónimo y una copia en formato PDF en digital. Todo en un sello cerrado, debe colocar su verdadera identidad, todo en un sobre y en sobre aparte, con sello cerrado, debe tener su verdadera identidad con el número de cédula, teléfono y correo electrónico para contactarlo. Deben ser inéditos, con una extensión mínima de 80 cuartillas tamaño carta, es decir, 80 páginas tamaño carta. El premio único otorgará 12.000 bolívares fuertes y la publicación de la primera edición de la obra La recepción de manuscritos puede estar en la librería Noctua, ubicada en el Centro Plaza, en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, en el nivel 4, y se recibirán entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Si quieres más información, puedes escribir al correo electrónico al correo electrónico del concurso soc.amigosculturaurbana@gmail.com. Repito, soc.amigosculturaurbana@gmail.com. Y el otro concurso es el Premio Nacional de Cuento Guillermo Meneses, convocado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Esta edición está abierta hasta el 30 de septiembre del año en curso y pueden participar, de acuerdo a las siguientes bases. Escritores venezolanos, extranjeros residenciados en el país, siempre y cuando que no hayan publicado y que sean mayores de edad, con textos inéditos, y la extensión máxima es de 20 cuartillas para sus trabajos. El material debe ser enviado a la Coordinación de Publicaciones de la Casa Rómulo Gallegos, ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, piso 3. Si quieres mayor información, puedes visitar www.celarc.org.ve, y el premio nada despreciable de 8.000 bolívares fuertes y un diploma de reconocimiento. Con esto cerramos este espacio de información y vamos a dar lectura a el texto correspondiente a las efemérides del día de hoy, de donde Jason nos leerá el poema Solo de piano, de Nicanor Parra, de su libro De poemas y antipoemas, editado en el año 1954. Ya que la vida del hombre no es sino una acción a distancia, un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso, ya que los árboles no son sino muebles que se agitan, no son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo, ya que nosotros mismos no somos más que seres, como el Dios mismo no es otra cosa que Dios, ya que no hablamos para ser escuchados, sino que para que los demás hablen, y el eco es anterior a las voces que lo producen, ya que ni siquiera tenemos el consuelo de un caos en el jardín que bosteza y que se llena de aire, un rompecabezas que es preciso resolver antes de morir para poder resucitar después tranquilamente cuando se ha usado en exceso de la mujer, ya que también existe un cielo en el infierno, dejad que yo también haga algunas cosas. Yo quiero hacer un ruido con los pies, y quiero que mi alma encuentre su cuerpo. Solo de piano, de Nicanor Parra, del libro Poemas y Antipoemas. Y estuvo acompañado por el concierto de cello en Si mayor de Dvořák. Compositor checo nacido el 8 de septiembre del año 1841, uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XIX, quien, sin perder su amplia proyección internacional, logró extraer las esencias de la música de su país natal y su ciudad, Bohemia. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Que eso que ustedes escucharon fue la cédula que rompió. La cédula. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Pero cuéntanos por qué entonces ese fabuloso tema que nos obsequies el lunes. En primer lugar, por el simple hecho de disfrutarlo. Ah, sí, eso es importante. Y bueno, y acabamos de descubrir que a uno de nuestros invitados de hoy también le gusta mucho Queen. Pero sí, antes daré la bienvenida. ¿Por qué la música? Pues porque el 5 de septiembre de 1946 nació en Zanzíbar, Tanzania, Freddie Mercury. Eso es una de las conchas de mango que lanzan por ahí en los concursos. Todo el mundo dice, sí, nació en Inglaterra. Pues no. Ay, pero es que te pregunten el nombre de pila porque es complicadísimo. ¿Qué edad tenías tú cuando vino Queen a Venezuela? No sé, creo que primero o segundo año de bachillerato. Bueno, te la pongo más fácil. ¿Cuánto costó el boleto para ver a Queen en el Poliedro? No tengo la menor idea porque no lo averigüé. En esa época no me iban a dar permiso, así que ni me molesté. Costó 120 bolívares y aquello. 120 bolívares y era una grosería de costo. Cuando no recuerdo qué otro artista internacional se presentó en Venezuela y era costosísimo, costó 60 bolívares. Pues llegó Queen. Valía 120. Que por cierto hay una obra de teatro que se llama Vino la Reina, que si en algún momento la reponen, vayan a verla porque es una maravilla. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Y bueno, estamos aquí por fin dándoles la bienvenida después de seguirles la pista durante un año y tres meses más, casi una docena de libros editados. Oye, a una de las cooperativas editoriales que está haciendo un trabajo verdaderamente importante dentro de las letras de nuestro país. Y nos referimos a la editorial Lugar Común, a quien recibimos a Garcilaso Pumar y Rodrigo Blanco Calderón, dos de los activos miembros de Lugar Común. Editorial. Bienvenidos, muchachos, muchachitos. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí con ustedes. Están escuchando a Garcilaso y también bienvenido a Rodrigo, quien es escritor, profesor universitario, actualmente das clases en la Escuela de Letras, ¿cierto? ¿Es así? Sí, ¿verdad? Sí, llevo varios años dando clases en la Escuela de Letras de la Central. Y bueno, como ustedes comentaban, desde hace poco más de un año metido de lleno en la editorial. Con Garcilaso y con Luis Islas en este proyecto editorial que se llama Lugar Común y que, bueno, nos ha dado la oportunidad de conversar con gente agradable. Podemos adjetivarlos diciéndoles lugar comunistas. Sí, sí, sin duda. En algún momento el Twitter era ese, ¿no? Sí, sí, era así. Es que todo empezó de esa manera, como una militancia en esa expresión, porque nos gustaba los muchos sentidos que podía tener. Pero entonces vamos a entrar de lleno en la materia como tal de la editorial. Más allá del nombre, que nos digan, bueno, ¿por qué el nombre? ¿Cómo nace y cuándo nace Lugar Común? A ver, Garcilaso. Bueno, Lugar Común nace en una fiesta, como nacen todos los grandes proyectos. Una rumba. Sí, estábamos... yo creo que estábamos viendo un clásico. Por supuesto, el Barça ganó, creo que le metió 6... goles, ¿sabes? No lo recuerdo bien. Ya veo que eres. Sí. Y Rodrigo como que no. Está alucinando ahorita. Sí, ¿no? Y al final del clásico, mientras bebíamos, decidimos que íbamos a arrancar un proyecto. Estábamos un poco confundidos, eso fue hace más o menos 2 años, un poco más de 2 años. Estábamos decidiendo si nos íbamos o nos quedábamos, como mucha gente en este país. Nosotros decidimos quedarnos. Y bueno, si nos vamos a quedar, ¿qué vamos a hacer? Y decidimos arrancar el proyecto Lugar Común, que desde muy temprano se llamó así. Lugar Común es, lo sentimos, el lugar de convergencia de todos nuestros trabajos particulares que ahora se iban a unir para lanzar un proyecto común. Inicialmente el proyecto fue planteado como lo tenemos ahorita, las 4 colecciones que están vivas, que es la colección de poesía, se llama Lanzini, la colección de narrativa, que hereda su nombre de la Asociación Civil Relectura, que es de Luis y de Rodrigo. Uh-huh. Tenemos un sello infantil que se llama Volare y un sello de no ficción que se llama Veritas. Al principio del proyecto, Rodrigo, ¿quiénes eran? Estabas tú, por supuesto, estaba Garcilaso, ¿quiénes más formaban parte? Estaba Luis Isla, que todavía está con nosotros, estaba Willy McKay, que trajo su aporte a lo que fue el Lugar Común, es lo que era su proyecto paralelo del Salmón, okay. Parte del sentido del Lugar Común como nombre, ¿no? Uh-huh. Fue la sumatoria de la experiencia de Garcilaso en Caracas, la Luis y mía en relectura y la de Willy con el Salmón. Y estaba también Ángela Layón, el creador de la página ProDaVinci, que todos conocemos. Pero bueno, por reorganizaciones que son naturales en un proyecto que se va consolidando, actualmente ya no está ni Willy McCain ni Ángela Layón, aunque siguen siendo amigos de la casa. Amigos de la casa, por supuesto. Los que, por supuesto, siempre tenemos relaciones de trabajo. Y yo me imagino que el día de ese bonche, de esa fiesta, Willy estaba pero feliz. Sí, bueno, Willy suele estar feliz. Sí, es una ciudad natural. Natural. Sí. Oye, ese día, además los aportes de Willy han sido significativos y siguen siendo significativos. Willy sigue teniendo que ver mucho con nosotros en nuestra selección de textos poéticos, uh-huh. Y siempre un poco vigilando el desarrollo del sello, claro. como parte de haber sido miembro fundador de la cooperativa. Y se les hizo muy difícil... Del momento que ustedes se reunieron y llegaron al acuerdo, sí, este es el nombre de la editorial, se les hizo muy difícil llegar a ese primer libro, concretarlo, ver ese, digámoslo así, ese sueño editorial, porque en un país como el nuestro, que conocemos las complicaciones burocráticas, económicas, etcétera, hablar de una nueva editorial no es fácil, y ustedes lo saben, que ya tienen un par de años en esto. Fue muy difícil concretar ese primer libro, ¿y cuál fue? Fue el libro de Esther, que fue un gran debut y una escuela, el propio libro, por todo lo que nos enseñó, por lo que nos ha enseñado Juan Carlos Méndez Guedes, que es el as de nuestra rotación, sin duda. Pero si tú me preguntas si fue muy difícil, yo te digo automáticamente que no. O sea, yo creo que este ha sido un proyecto que lo que nos ha sorprendido a todos es que por su propia organicidad él ha fluido completamente de forma natural. Yo no he sentido la dificultad en el trabajo del lugar común porque digamos que nunca nos planteamos que no fuera así. O sea, y de hecho eso se nota, esa organicidad uh-huh. de la cual tú hablas, no solamente en que ustedes siempre están como muy relajados cuando uno lo ve y uno ve a otros editores uh-huh. y están siempre como del otro lado muy tensos. No tan feliz como Willy. No, es que ese es su estado natural, repito. Además, es muy bonito ver que esa organización se ve en el catálogo, porque el catálogo en un año y seis meses creo que tiene la editorial ya como armada al público. Tiene un catálogo bastante amplio, que además, como tú dices, abarca distintos espacios de la literatura, la narrativa, la poesía, incluyendo la no ficción y la literatura para niños, que además apostar a una nueva editorial de un nuevo espacio de literatura infantil editándolo aquí en el país, que yo decía, en el contexto en el que estamos, pues es una valentía. Pero todo ha fluido tan rico que tienen un clásico de literatura infantil ya entre sus haberes, cuando es el primer libro dentro de esta colección, que tiene un nombre precioso, Volare. Uh-huh. Y este libro, Ratón y Vampiro, además ha sido como el anzuelo para atraer a esa nueva generación que se está formando de lectores y que seguramente a medida que vayan creciendo van a pasar por el libro de Esther hasta llegar a la tarea del testigo. ¿Cómo ha sido la elaboración, toda esta elaboración para preguntar esta tontería de mi parte, Dios mío? ¿Cómo ha sido la elaboración de este catálogo tan diverso y tan rico con los autores, con todo lo que están, Rodrigo, y lo que tienen en proyecto? Ah, bueno, todo ha sido, yo creo que si algún lugar común define a nuestra editorial es el todo fluye por una disposición de ánimo conjunta de un grupo de personas que quieren hacer lo mismo, ¿no? Digo esto porque, aunque Garcilaso lo dice así, por supuesto hemos tenido momentos difíciles de trabajo y todo eso, pero nunca la sensación ha sido de estar trabajándose. Yo creo que nosotros somos felices porque podemos decir que nunca hemos trabajado. Exacto. Porque no lo vemos como algo externo a nosotros. Y algo de eso yo creo que permite que la gente se encuentre y nos ha permitido encontrarnos con uno de grandes talentos indispensables para nosotros, como es Jefferson Quintana, nuestro diseñador y director de arte, ilustrador de Ratón y Vampiro. Sencillo y excelente, sí, en su trabajo. Con Rebeca Pérez, que es con nuestra mano derecha, y así con autores que... Y con Sechenka. Con que Sechenka. Se van aproximando a nosotros. Y bueno, en el caso de la colección Volare, bueno, nuestra coordinadora de esa colección es Sechenka García, que lo que está preparando son unas sorpresas para fin de año, que es una belleza de colección. Entonces ha sido un proceso muy orgánico y natural, tener unas ideas en mente y encontrarnos con mucha suerte con gente valiosa y talentosa que ha querido trabajar con nosotros. Qué bueno. Rodrigo, debemos hacer un corte publicitario, pero me gustaría, nos gustaría que ustedes mismos dijeran cuál de los libros vamos a obsequiar a la audiencia. ¿Cuáles les gustaría obsequiar? Digan ustedes. Linsabel. Compañero paciente, ya dije que era mío. Bueno, exacto. Sí. Hagan la repartición de aduana ahí ustedes y lo que quieran. Yo creo que la tarea del testigo, que es nuestro último número y es el que tiene de Rubí Guerra y que tiene todo el sentido por eso. Bueno, por cortesía de la editorial Lugar Común, hoy estamos obsequiando esa última producción narrativa, ¿correcto? La tarea del testigo de Rubí Guerra. ¿Cómo se lo gana, Noguera? Levantando o abriendo su teléfono. También. A ver, ¿cómo? No, en serio. Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su número de cédula y el costo del mensaje es solamente un bolívar más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso. Literatura para un tema. Oye, y de Freddie pasamos a Luciano. Sí. Y cuéntanos por qué de Freddie Mercury a Luciano Pavarotti. Primero porque son dos voces que siempre están presentes en el recuerdo de esta persona que hoy musicalizó Librería Sónica para todos ustedes. Y puedo ir de esos dos extremos, ¿no? Del Queen, que es maravilloso, hasta el canto lírico. Y escuchar a Luciano Pavarotti, a quien admiré siempre desde muy chiquita, y precisamente como esta semana se conmemora un año más de su fallecimiento, el 6 de septiembre del año 2007, pues esto es un pequeño homenaje desde aquí a una de las voces del canto lírico, que no solamente supo darle peso y popularidad otra vez a la ópera, sino que también usó de una manera muy positiva su influencia en pro de causas humanas. Así es, y vamos a seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy, a Rodrigo Blanco Calderón, Garcilaso Pumar, quienes son forman parte del tren directivo de la editorial Lugar Común. Una pregunta. Tú le habías preguntado algo a Garcilaso que estaba respondiendo tan sabroso que deberíamos volver a responder. Bueno, perdón. Ya no se puede. Ya no. No, sí se puede. Yo le preguntaba fuera del aire a Garcilaso que previo a estar en la editorial Lugar Común, ¿qué otras actividades había desarrollado? Bueno. Sí, yo contaba que me formé como editor en el semanario en Caracas que tuvimos. Estuve junto con Cheo Carvajal y Serial Sarabia durante 2 años prácticamente. Luego eso pasó a ser un sello editorial. Hicimos un libro que se llama De un lado y del otro, de José Roberto Duque y Alonso Moleiro, y tuvimos un bestseller que se llama Los 200 Grandes, que eran los primeros 200 venezolanos que llegaron a grandes ligas. Luego el proyecto no fue lo suficientemente rentable para mantenerse, pasé a ser editor independiente, y bueno, luego terminé en... No, y ahora con esta... nueva editorial, que bueno, hay que decir nueva, pero ya es un par de años, ¿no? Más o menos. Sí, vamos a cumplir en marzo del año que viene 2 años. Apenas tenemos 1 año y 6 meses, un poquito más, un año y medio. Tú comentabas algo fuera del aire que tenía que ver con el mundo del ser DJ aficionado, y el mundo del disco y el mundo del libro, ¿no? Sí. Que un poco la visión que tienes como editor es ver el mercado como el mercado del libro como el mercado del disco. Eso me parece interesante. Sí, bueno, es que el problema, las dos industrias funcionan de manera similar. Cuando uno se plantea un negocio de una editorial, piensa siempre en un libro. Y obviamente eso no tiene ningún sentido, porque un libro nunca va a ser lo suficientemente rentable para que tú puedas hacer un negocio con una editorial. Tú tienes que pensar siempre en que necesitas muchos libros que te van a dar la suficiente ganancia para que tú te puedas mantener en el tiempo. Esto funciona también así con la disquera, un poco las normas de producción son muy similares y los mercados funcionan muy parecidos. Con todo y que el mercado del disco, además que fue otra de las grandes cosas que yo particularmente aprendí allí, que cuando todo el mundo dijo que ese mercado estaba acabado, que se venía abajo, que ya no tenía sentido por el MP3 y toda la digitalización de la música, fíjate que hubo un revivir del vinil, que todo el mundo lo daba por muerto, y ahorita hay toda una cultura de comprar viniles en todas partes del mundo. Yo pienso que el libro va a subsistir a pesar de todo y va a seguir siendo el libro y siempre va a poder mantenerse, aunque al mismo tiempo pienso que el formato no es el problema de una editorial. Okay. O sea, nosotros hacemos libros y la manera en que los presentemos es otra cosa. Si es en papel o es en digital, son libros iguales. Y siempre el mérito va a estar por parte del editor en cómo se presenta y cuál es el trabajo de formar o de darle forma a lo que tú estás haciendo o a lo que el autor te presenta, cómo lo vas a presentar. Para Y me das pie precisamente a preguntarle, y para Rodrigo también, ¿el autor llega a la editorial o Lugar Común como tal va en sentido contrario a buscar ese autor? ¿Cómo es ese proceso, Rodrigo? Si el autor no llega a Lugar Común va al autor. Hacia el autor. Varía. En varios casos hemos tenido la suerte de que los libros han llegado a nosotros. Uh-huh. Fíjate que cuando empezábamos a conspirar para armar Lugar Común, se dio la casualidad de que Juan Carlos Méndez Guedes le escribió a Luis Islas para decirle, mira, los derechos del libro de Esther ya los tengo otra vez, a ver si lo podía ayudar con, o sea, si sabía de alguna editorial venezolana que estuviera interesada. Entonces nos cayó de perla, ¿no? Exacto, del cielo prácticamente. Sí, hay otros autores que a los que nosotros literalmente le montamos una cacería, le hacemos todo una especie de terrorismo psicológico de que si no publican con nosotros, ¿no?, les va a ir muy mal y nos terminan dando y por eso, parte de su libro. Por eso precisamente lo comento, porque tienen en este año y medio de vida tienen ya un número importante de publicaciones con estupendos nombres de nuestra literatura nacional. Y lo que viene, que claro, por ejemplo, también está Norberto José Olivares, tremendo escritor venezolano, maracucho, un saludo al gran vampiro. Y bueno, y así está Rubí Guerra, Jorge Carrión y todos los que ustedes ya conocen. Entonces, siempre nos causa curiosidad cómo llegaron ellos a ustedes. ¿Cómo fue el caso, por ejemplo, de Norberto? ¿Hubo que montarle cacería? Mira, a Norberto lo cazamos en una especie de restaurante que hay allá en Maracaibo, que es su oficina prácticamente, que se llama El Irama, una visita de Lugar Común a Maracaibo. Y de allí comiendo y pasando el rato nos pusimos de acuerdo, ¿no? Se dio de forma muy natural y muy natural. Muy espontánea. Pero bueno, con los libros que vienen también se refleja ese mismo proceso, ¿no? El caso de La Poesía Reunida de Alberto Barrera Tisca, que vamos a publicar antes de que cierre el año. Qué bueno. Eso fue un largo trabajo de convencimiento y de cacería de Willy con Alberto, que dio sus frutos, ¿no? Y así estamos haciendo nosotros con otros títulos que particularmente nos interesen. En tu caso particular, yendo más hacia lo personal, el tiempo tuyo como docente y el trabajo en la editorial está muy bien repartido, a veces te chocan. ¿Cómo distribuyes tu tiempo en esas dos labores como profesor universitario y en el mundo editorial, pues dentro del Lugar Común? Bueno, lo que pasa es que la gente cree que son como cosas muy distintas, y en realidad yo he tratado siempre de que mi trabajo, todo lo que yo haga que me dé algo de dinero, tenga que ver con lo que me gusta, que es leer. Entonces yo, como escritor, como editor y profesor, lo que tengo que hacer principalmente es leer. Es leer, correcto. Entonces, para mí se trata de lo mismo, solo que, bueno, uno tiene medio que distribuir un poco las lecturas. Las, ¿no?, cargas allí, ¿no? Sí. ¿Qué materias estás dando en la universidad? Yo soy profesor en el Departamento de Teoría Literaria de la Escuela de Letras. Bueno, qué bueno. Otra pregunta se me fue, pero vaya pensando mientras recuerdo mi pregunta. Noguera. ¿Tienen pensado, porque Garcilaso lo había comentado, entrar con alguno de los títulos a lo que es el espacio de publicaciones digitales, que la gente pueda descargar o que puedas comprar para los lectores electrónicos? Sí, nosotros lo tenemos pensado, pero no en el corto plazo. O sea, a ver, Lugar Común tenía un principal objetivo durante este primer año, que es el que estamos logrando, que es ensanchar el catálogo. O sea, tener un catálogo que represente una editorial, o sea, que apenas se está consiguiendo. Luego nos planteamos dos objetivos en el futuro, que puede ser 2013-2014, que es entrar en el mercado digital, que no lo descartamos del todo. Y bueno, entrar en eso que llaman la internacionalización de la editorial, que es un proceso mucho más cuesta arriba y difícil. Entonces, bueno, nosotros lo que nos planteamos siempre es pasito a pasito y iremos viendo. ¿Y este año ya han tenido experiencias fuera del país? ¿En este año? Bueno, sí, el año pasado, para la Feria de Guadalajara, nuestro queridísimo Roberto Martínez Barrick, a quien perseguimos todos los días a ver si va a escribir otra cosa. Aquí la cosa, ¿eh? Sí, sí, cualquier cosa que escriba, lo que él quiera. No importa, no, exacto. No importa. Fue seleccionado entre los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana por la Feria de Guadalajara, y estuvo allá, y bueno, fue un éxito su presentación en Guadalajara. Lo que pasa es que eso no es del todo una experiencia internacional, porque ahí sí yo creo que lo importante es la constancia. O sea, pasará el tiempo, te tienen que ver, te tienen que conocer, tienen que ver el trabajo que tú haces, tienes que mostrar que estás haciendo un trabajo. Hay mucha gente que dice que edita libros, y ¿dónde están esos libros? Eso, claro. Y eso tarda un tiempo en hacerse, y es un poco lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Lugar Común, La Tarea del Testigo, autor Rubí Guerra. ¿Cómo se lo ganan, Linsabel? Pues levantando su teléfono de la mesa de noche o de la mesa del comedor donde se están desayunando ahorita. Sí, bueno, mejor no te digo nada. Déjalo así. Sí, y enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura Preguntar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza. Eso, están escuchando a la rana Linsabel Noguera cantando el tema Quizás porque de Sui Generis. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el grupo Sui Generis se separó el 5 de septiembre del año 1975. Sin embargo, ellos se siguen reuniendo eventualmente para tocar juntos. La última vez que se reunieron fue en el año 2001. Y este es un grupo que en la primera década de los años 1970 se consolidó como uno de los grupos de rock en español, específicamente de rock argentino, de mayor éxito y que convocaban a miles de seguidores en sus conciertos, tanto que trascendieron las fronteras de Argentina y aquí en Venezuela tenía también sus seguidores, entre los cuales me cuento y descubrí que se cuenta Garcilaso. Ah, sí es, Garcilaso estaba cantando el tema. ¿Te gusta Sui Generis? Me encanta Sui Generis, sí. Además que tenía una banda de músicos colaboradores que eran una maravilla, Nito Mestre, un gentío. Además que el rock argentino creció y se metió muy de lleno en Venezuela, bueno, Charlie, Fito, Soda, qué sé yo, Patricia Sos, Spinetta, en fin, todos estos grandes músicos. Vamos a seguir conversando con los chicos de Lugar Común, Garcilaso Pumar y Rodrigo Blanco. En este último corte vamos a hablar de esos proyectos que vienen, eso es importantísimo. ¿Qué está en la imprenta o a tiro de imprenta, Garcilaso? Empecemos por Volare para después entrar con Barrera. Volare, pues está bien. Volare viene con todo. Volare. Volando. Sí, sí. De Volare no puedo decir nada porque me pueden ahorcar. Está bien, yo tampoco digo nada. Sí. Sé poquito, pero no digo nada. Creo que Volare es una colección infantil que se está configurando muy bien, una colección de libros, ¿verdad? Que todo el mundo va a querer tener, grandes y chicos, y con una temática, con una línea temática que yo creo que es muy coherente, que tiene que ver con el desarrollo de la imaginación, con la promoción de la lectura propiamente. Y bueno, yo estoy particularmente orgulloso, creo que Rodrigo también, de ese trabajo que se está haciendo allí, que logró hacer coincidir a gente muy talentosa y que está dando unos resultados preciosos, y que ya el próximo mes van a ver nuestro próximo título de la colección afuera. Y qué bueno, muy bien, eso, sí. Estaremos esperando ansiosos. En narrativa, ¿qué viene en narrativa? La colección de relectura. Sí, de la colección relectura vienen algunas reediciones. Uh-huh. Viene la segunda edición de Los Peores de la Clase, de Federico Vegas. Viene una reedición de del Príncipe Negro, de Norberto José Olivar. Viene una reedición de Las Guerras Íntimas, de Roberto Martínez Backrich. Vamos a publicar dos volúmenes nuevos de cuentos que nos enorgullecen mucho. Uno de ellos, uh-huh, es el caso de Jesús Miguel Soto, un autor que va a publicar con nosotros su primer libro. Jesús Miguel fue ganador del concurso de cuentos del Nacional y de Sacbén hace algunos años. Y ese libro, que se titula Perdidos en Frog, yo creo que va a tener una resonancia parecida al que tuvo Las Guerras Íntimas, de Martínez Backrich. Y viene un libro, una recopilación de los primeros libros de cuentos, más algún material inédito de Miguel Gómez. Qué bueno eso. En la parte de narrativa. ¿Y estamos hablando de eso para finalizar el año y parte ya del año que viene? No, solo para finalizar el año. Doña, qué maravilla. Qué activos, sí. Me encanta. Sí, bueno, sin duda. Viene también la nueva novela de Juan Carlos Méndez Guerra, que se llama Arena Negra. Que... ¿2012 también? Sí. No, para sí, que sí, te sí, están dándole con todo. No, maravilloso, muy bien. La organicidad funciona. Así es. Y vienen dos poemarios más: La Poesía Reunida de Alberto Barrera Tisca y Cuidados Intensivos de Arturo Gutiérrez Plaza. Mira, y una pregunta injusta para cada uno, ¿no? La misma pregunta y cada quien con su respuesta. De todos los libros publicados de Lugar Común, ajá, ese ritmo, ¿sabes por dónde vamos? El favorito, el predilecto, el que, no sé, te llama más la atención, el que le agarraron más cariño. Sí, caso Garcilaso. Es injusto porque si las autoras están escuchando, te van a linchar después. No tanto sino por la relación que yo tengo con el libro propiamente. Yo no sé, creo que eso lo sé de César Segovia. Creo que es aunque tengo una relación muy especial con Ratón y Vampiro por todo lo que significó para nosotros hacerlo, y yo creo que en cierta forma el reto de un editor, la graduación, el punto máximo a nivel editorial es un libro infantil, y un libro infantil que funcione, porque es mucho más complejo que hacer otro tipo de libros. Y Ratón y Vampiro, yo creo que aunque siento que todavía a nosotros nos falta mucho por andar, que no llegamos al tope de lo que podemos dar, siento que Ratón y Vampiro es un libro muy bien logrado. pero yo siento que tengo una relación especial con eso, lo sé, bueno. César Segovia. Qué bueno. El Ratón y Vampiro es un reto doble, porque no solamente es hacer un libro infantil, sino también es reeditar un libro que ya se había convertido en un libro entrañable para muchas personas que lo tuvimos de su primera edición original, y entonces hacerlo, además agregándole toda la picardía de los nuevos cuentos que se integraron, la frescura de las ilustraciones de Jefferson, el CD con el audio de cada historia. Es un reto, uf, yo diría que triple, no doble. Y salieron muy bien parados. Porque... las cuatro piezas originales que se grabaron para el cuento. Eso hay que decirlo, tiene su propio soundtrack, Ratón y Vampiro, y se produjo para eso. Más toda la promoción que se hizo para el lanzamiento con la obra de teatro. Entonces fue realmente un gran estreno para la línea de Volare dentro del aspecto infantil del lugar común. Y ahora mira, sí, la pregunta, claro, y la respuesta de Rodrigo. No, yo no voy a agarrar ese peine porque es muy... comprometedor. Sí, porque incluso con las cosas que uno escribe, uno puede decir, este me gusta más que el otro. Pero los libros que uno edita, como valga la redundancia, como editor, son como los hijos y, claro, y uno tiene que... No quieres problemas con los hijos. Sí, siempre hay uno preferido, pero no lo voy a decir. Pero sí lo hay. Bueno, vamos a hacer otra pregunta porque en estos últimos minutos siempre nos gusta conocer esas lecturas que están haciendo que nos puedan recomendar, más allá, evidentemente, claro, del trabajo editorial dentro de lo que ustedes están haciendo en el medio literario. ¿Qué están leyendo? ¿Qué tienen en la mesa de noche? ¿Qué nos recomiendan leer más allá del trabajo que están publicando ustedes mismos en Lugar Común? Garcilaso. Yo voy a fastidiar mucho a la gente, pero mis lecturas, como dice Rodrigo, son bastante fastidiosas o rebuscadas. A ver. Yo estoy trabajando un libro ahorita particular que me gusta mucho y que me, y todas las lecturas que a partir de ese libro estoy haciendo, que es El Animal Público, de Manuel Delgado. Es un libro de antropología urbana extraordinario. Creo que es un gran, gran libro. Y bueno, eso me ha llevado a trabajar a Hannah Arendt, a Ferdinand de Tuní, un poco de cosas que yo no sabía que en las que me iba a meter. A Sigmund Bauman, y lo estoy disfrutando muchísimo. Qué bueno. Y el caso de Rodrigo, ¿qué nos recomiendas leer? ¿Qué estás leyendo? Bueno, ahorita hay muchísimas cosas interesantes. Mira, de las cosas que he leído últimamente, la edición aniversaria de La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, que acaba de sacar la Real Academia con Alfaguara, es una belleza. Es impresionante esa edición. Acabo de leer también con muchísimo gusto, y creo que es un libro urgente ahorita, Contra el Olvido, editado por Alfa, conversaciones con Simón Alberto Consalvi. Y ahorita estoy fascinado, terminando de leer un clásico, que uno de los tantos clásicos que tenía pendientes, que es La Cartuja de Parma, de Stendhal. Esa es tu recomendación de lectura. Sí. ¿Qué estás escribiendo? ¿Cuándo viene una próxima publicación de Rodrigo Blanco? Eso es importante. No, bueno, tengo dos libros en proceso, una novela y un libro de cuentos. Y bueno, si Dios y la Virgen lo permiten, espero terminarlos ambos este año. ¿Y por Lugar Común sería la idea? No, yo trato de mantener lo que es mi trabajo narrativo separado de mi trabajo como editor, porque me parece como... mucha promiscuidad ahí. Los datos de la vida virtual, el Twitter de Lugar Común, es @... Ed Lugar Común. Okay. Ed Lugar Común. Sí. Y también está el Facebook y todo esto para sí, más contacto. Sí, el Facebook es Lugar Común. Si un autor que nos está escuchando ahorita que tiene algún manuscrito, ¿cómo hace? No. Puedes mandarlo al correo info@... Sí, puedes mandarlo info@editoriallugarcomun.com. Que pasa es que hay un... Perdón, no agarré la sella. Sí. Rodrigo es de los tiburones de La Guaira, tengo entendido yo. ¿Verdad? Sí. ¿Es así? Todo el mundo tiene un defecto, sí. Él es imitar a Tántalo. Nosotros recibimos los manuscritos y tratamos de dar respuesta a todo lo que recibimos, pero Lugar Común es una editorial muy pequeña. Lugar Común debe cuidar muchísimo lo que va a publicar o no, porque no se puede dar el lujo que pueden darse unas editoriales más grandes de correr riesgos, o no tanto porque no es riesgo económico lo que está en juego, porque eso nunca nos ha importado, y esa es otra de las características de que la cosa funcione. Uh-huh. Pero no podemos apostar por muchas cosas que quizás en otras condiciones haríamos. Nosotros tenemos la agenda muy clara de lo que vamos a publicar, por lo menos hasta mediados del año que viene. Entonces, decir que vamos a recibir un manuscrito y que lo vamos a estudiar para ver si lo publicamos, entra un poco dentro de la demagogia, pues. Pues lo que podemos hacer es decirle que, como de aquí a mediados del año que viene ya ustedes tienen la agenda estructurada, vayan revisando de aquí al año que viene ese manuscrito, y aproximadamente en julio, después que lo hayan revisado, lo pueden mandar. Sí, así es. O sea que ha habido muchas grandes editoriales han cerrado en los últimos años. Y no, eso nos ha dado la oportunidad a nosotros de aparecer, pero es increíble la cantidad de gente que está escribiendo ahorita en el país, y es una cuestión eso, de que nos hemos dado cuenta que no podemos manejar a veces los manuscritos que nos llegan, claro. Y bueno, para no quedar mal con... Es lógico, está muy bien. Lamentablemente hemos llegado al final. Rodrigo, Garcilaso, los micrófonos son suyos para que se despidan. Bueno, quería darles las gracias a ustedes por la invitación. Y a la gente que nos escucha, que bueno, que estén pendientes de Lugar Común, en Twitter, en Facebook, por todas partes nos van a ver. Se consiguen los libros en todas las librerías. Todas en las librerías. Eso es importante, la parte de la distribución. Y que estén pendientes para ver. Bueno, nosotros vamos a ir a Guadalajara, a la Feria Internacional de Guadalajara, para finales de noviembre. Tendremos una mesa allí y bueno, estamos buscando los fondos para poder financiar el viaje, y vamos a hacer una fiesta en Blow Up el 20 de septiembre, el jueves 20 de septiembre, y los invitamos a todos a que vengan a rumbear con nosotros. Colaboren con la causa, y bueno, va a pasarla bien, porque es el idea, va a ser una gran fiesta. Así es. Sí. Muchísimas gracias, muchachos, por haber venido. Noguera. Pues, ¿qué más nos queda decir sino la frase del día? Bueno, dígala usted misma. El pensamiento es donde las palabras deben dormir mucho tiempo, con el fin de nacer nuevas y puras. Estefan Mallarmé. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. ¿Con qué música nos despedimos hoy, Linsabel? We won't be fooled again. ¿Eso es? Eso es el tema principal de CSI's Miami, el grupo Hoop. Buen tema. Chao, buen fin de semana. Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.